Chameleon. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Sting, sin su banda de Police. If I ever lose my faith in you, si perdiera mi fe en ti. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Snoop Dogg. You know I'm with the D-R-E. Yeah. You know.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. De los 70 en Estrellas de Medianoche. He was a hard-headed man. He was brutal. Una canción de Eagles, Life in the Fast Lane, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, una de la madrugada y 30 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 23 de agosto del año 2008, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5, un tema de Paper Planes de M.I.A. Lugar número 5, el tema viene del puesto número 16. La canción número 4 corresponde a Rihanna y permanece estable, Take a Bow, lugar número 4. Katy Perry, el lugar número 3, en una fecha como esta, pero del año 2008 en Billboard Magazine, el anterior número 1, baja al puesto número 3 la canción I Kissed a Girl. canción número 2. El tema permanece estable con Chris Brown, Forever. Y a partir de una fecha como esta, 23 de agosto del año 2008, el tema Disturbia de Rihanna llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. La canción subía del puesto número 3 y alcanza el puesto número 1 en esta semana. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. It's too close for comfort. Yeah. alone. Now I can think for myself about little deals and issues, things that I just don't understand. I put my light at night, so it's like touch at times. I don't think I mean anything to you. Lounge en Estrellas de Medianoche. Crown you with Tema Lounge en Estrellas de Medianoche, una canción de Sade, Your Love is King. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 23 de agosto, en la música, se lo comentamos en Estrellas de Medianoche. 23 de agosto de 1951, nace en Durant, Mississippi, Estados Unidos, Jimmy Wayne Jamison. Conocido como Jimmy Jamison, hizo parte de la agrupación Survivor de 1984 a 1989. Jimmy Jamison murió el 1 de septiembre de 2014 en su casa de Raleigh, en Memphis, en el estado de Tennessee, a los 63 años. Su autopsia determinó que tenía una enfermedad cardiovascular y un estrechamiento de las arterias y que murió de un derrame cerebral hemorrágico. 23 de agosto del 51, estaría de cumpleaños el señor Jimmy Jamison, famoso por varias de las canciones importantes de la agrupación Survivor, como la que escuchamos al fondo, Burning Heart, como I Can't Hold Back, High on You, The Search Is Over, Is This Love, y también famoso por la canción I'm Always Here, siempre estaré aquí, para la serie de televisión Baywatch o Guardianes de la Bahía. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, para hacerle un homenaje a Jimmy Jamison, que estaría de cumpleaños hoy. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Afraid to